hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Trabajada victoria en Barcelona, aunque no contra el Barcelona. No sé, otra vez jugamos en Barcelona, pero esta vez contra el Español. Y partido que empezamos ganando con un gol de Torres, que está Torres de verdad que parece que está en una segunda juventud. Y luego nos empató el Español y nos costó y se puso difícil por momentos, pero al final, bueno, pues un 1-3, que además con el pinchazo del Barcelona contra la Real Sociedad nos acerca todavía más a la Liga, que decíamos que estaba la Liga muerta. Bueno, pues estamos a 3 puntos. Hombre, 3 puntos más el gol haberás perdido, que sería, pues eso, habría que sacarle otro punto más. Pero está la cosa calentita y además eso, ahora el martes otra vez el partido de vuelta de Champions contra el Barcelona, a ver si podemos hacer algo más y ganar ese partido y sacar la eliminatoria y meterle más presión todavía al Barcelona. Pero vamos, que está la cosa abierta. Hemos hecho un partido, yo creo que muy correcto, porque nos ha costado. Era un partido, bueno, es que ahora me parece que todos los partidos que hagamos fuera de casa de aquí a final de temporada lo voy a comparar con el del Sporting, porque la verdad que el del Sporting fue un partido muy parecido al de hoy, pero que no estuvimos dentro. Y sin embargo el de hoy es un partido que el rival nos lo ha puesto difícil, se estaba jugando cosas y nos ha llegado a empatar, pero nos hemos sobrepuesto a ello y hemos llevado hemos conseguido sacar el partido, llevarlo a nuestro campo, pero tampoco ha sido así, porque nos han seguido atacando, incluso cuando iban perdiendo estaban presionando, pero hemos conseguido sacar el resultado. Y me acuerdo del partido del Sporting y más ahora con lo del Barcelona, joder, pues esos 3 puntos ahora mismo nos hubieran dejado empatados con el Barcelona, ¿no? Pero bueno, el fútbol es lo que tiene, una vez se gana, otra se pierde, y hoy hemos ganado, y además había ganado el Madrid antes, teníamos que ganar para mantener esa segunda plaza, y ahí seguimos, un partido que nos da moral para el partido de Champions. Además también pues ha dado descanso a algunos de los jugadores después el Cholo con los cambios y demás para el partido del miércoles, o del martes, perdón. Y bueno, ahora ya obviamente pues pensando en ese partido, pero la Liga que la habíamos dado por perdida ya, pues sigue ahí y seguimos ahí, que es importante, ¿no? Y eso, a luchar como los equipos del Cholo. Vamos a hablar del partido hoy, de momento no sé si luego vendrá alguien más, pero de momento están con nosotros Fernando y Chechu. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, hoy ya estamos a 10 de abril y es un día importante para todos los atléticos porque se celebra una fecha muy especial. En el año 96, el 10 de abril de 1996, el Atleti ganó la final de Copa al Barcelona 1-0 con el mítico gol de Pantiz y fue el inicio del doblete. Y este año pues estamos ahora luchando por otro doblete mucho más importante, ya que sería Liga y Champions. La Liga se pone interesante, el Barcelona se nos queda 3, quedan 6 partidos, 18 puntos en juego y las cuentas son claras. Tiene que pinchar 2 veces de esos 6 partidos. Si gana 5 sería campeón, pero si pincha 2 veces, pues si nosotros ganamos todos les pasaríamos. O sea que hay que esperar 2 pinchazos. En 6 partidos del cuadro catalán para ganar la Liga. Se ha puesto más fácil que hace unas semanas, pero tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo ni nos vamos a ir a Neptuno, porque ellos todavía tienen un margen de error y nosotros no tenemos margen de error, porque cuando estás persiguiendo cualquier partido que pinchas ya te quedas en la nada, que es lo que nos pasó en el día del Sporting, que nos está penando, como has dicho tú. Una derrota en cualquiera de estos 6 partidos que quedan sería muy grave porque ya nos alejaría de la Liga. Pero bueno, lo importante es que hemos cogido moral, hemos ganado, hemos jugado bien, Torres está que se sale, el equipo cada día está mejor mentalmente y ahora viene el partido más importante de la temporada a estas alturas, la eliminatoria de Champions, que luego hablaremos. Por lo tanto, han hecho honor al 10 de abril, aunque el partido fue el 9, pero ya como estamos a 10, el día 10 de abril siempre será recordado entre los atléticos, el gol de Pantis. También está con nosotros Chechu, que luego a ver si le robamos un rato para que nos cuente de la cantera, que ha habido muchas novedades y muy buenas. Chechu, ¿qué tal? Pues sí, buenas noticias y bueno, pues buenas noches a ti, a Fernando, a todos los que nos escuchan. Y bueno, ya hablaremos más adelante, pero tenemos dos muy buenas noticias de la cantera y las dos van en categoría juvenil. El Atlético de Madrid de División de Honor, que si no me equivoco, desde la época de Oliver Torres, hace 4 años no quedaba campeón de liga, pues con los resultados que ha habido hoy, nuestro juvenil ha ganado 4-0, el Madrid ha empatado. Bueno, no quiero perder mucho tiempo hablando de este tema, luego si hay más tiempo, espero que sí hablaremos. Pero bueno, el Madrid adulteró la competición con la excusa de la Youth League, adelantando su último partido de liga, una cosa inaudita, que un último partido de liga lo puedas adelantar y meter presión al rival. Lo ganó 1-0 al Getafe, pero no le ha servido absolutamente de nada. Así que muy contentos en la casa de Rojiblanca, que se redondea y lo hemos podido confirmar. Ha visitado el Escuela de Fútbol Atlético Casarruelos en Liga Nacional, ha visitado al Atlético de Madrid B. La verdad es que el Atlético de Madrid B, también juvenil, está haciendo una temporada extraordinaria. Le ha ganado al primo hermano 5-1, pero como teníamos sospechamos ya y lo hemos podido confirmar con miembros del cuerpo técnico, delegados y demás, el Escuela de Fútbol Casarrubuelos, dado que se encuentra en un grupo donde hay muchísimos, donde hay bastantes filiales, habíamos hecho nuestras cuentas, es nuevo equipo y por primera vez en su historia de División de Honor Juvenil. Es decir, el Atlético de Madrid, fijaos cómo se pueden hacer tan mal y tan bien las cosas en unos equipos y otros, tendrá la próxima temporada a su equipo campeón, al equipo campeón de liga, tendrá al Atlético madrileño y tendrá al Escuela de Fútbol Casarrubuelos en División de Honor. Una cosa inaudita. El Escuela de Fútbol Casarrubuelos, que recordemos, hace 2 años perdió la categoría Liga Nacional, ascendió la temporada pasada y este año ha vuelto a ascender. Ha hecho una temporada extraordinaria. Nunca prácticamente, porque son muchos equipos de escuela y demás, no da tiempo a hablar de resultados, pero desde luego extraordinaria también la labor que se está haciendo. Y uno de los artífices que está de entrenador y está ahí metido en la casa es Santiago Martín Prado, conocido como Pradito. De hecho, es el entrenador juvenil B del Casarrubuelos. Y bueno, extraordinaria también la noticia, ¿no? Si esto juntamos la noticia extraordinaria del primer equipo del triunfo, merecidísimo, volteando el marcador en un campo que se nos da siempre bastante mal, y con la derrota del Barcelona, pues bueno, la verdad es que, como decía un amigo mío aficionado del Atlético de Madrid, también aficionado a las categorías inferiores, estamos ya día de abril, pero decía que el día no acabase nunca, por favor, porque la verdad es que ha sido una jornada extraordinaria, donde también hay que señalar que está bastante lejos, porque empezó muy dubitativo, empezó la mañana con un resultado extraordinario en cadetes, donde el Atlético de Madrid cadetes se ha impuesto al Real Madrid en Valdebebas a domicilio por 1-3. La verdad es que no podía, no, y menos mal que las chicas primer y segundo equipo tienen parado la liga, porque si no yo no sé qué podría haber pasado. Así que la verdad no podría haber sido mejor el día. Veremos mañana con nuestro Atleti, que es esa harina de otro costal. Bueno, a ver si completan el fin de semana. Pero bueno, damos la enhorabuena a los chavales, porque los de por debajo del B se lo están currando y merecidamente están consiguiendo pues los objetivos, ¿no? A ver si lo consiguen los demás. Y nosotros, los del primer equipo, que digo nosotros porque es donde nos centramos más. Volviendo al primer equipo, hoy ya hemos dicho, partidazo de Torres, pero ha habido varios jugadores, ¿eh? O sea, Coque lleva dos o tres partidos que se le ve mucho más suelto arriba, ¿no? Llegando mucho más arriba. La asistencia que le mete hoy a Griezmann en el segundo, vamos, eso... Lo que decimos siempre, ¿no? En el primero. ¿Eh? A Torres en el primero es un buen pase, pero es que la de Griezmann, que controla con la derecha, se la mete en la izquierda y le mete el pase con la izquierda. No sé, es que lo que decimos siempre, ¿no? Digo que me parece un poco ya incidir en lo mismo, pero eso de que si hace la jugada otro jugador, ¿no? Pues salen todas las televisiones mundiales, ¿no? Pero Torres, Coque, me está gustando, ya lo dije la última vez, me está gustando cada vez más Augusto, le veo mucho más con mucho más mando en el centro, ¿no? Cada vez le va quitando más responsabilidades a Gavi, yo creo, ¿no? Y le va liberando también un poco a Gavi. Y hay un centro del campo muy... Y Carrasco también, los minutos que ha estado. Me da esperanzas para el partido del miércoles, ¿no? Porque yo creo que esa va a ser, ¿no? El cambio que ha hecho en el segundo tiempo el Cholo era... Yo veo, porque son los dos que van a jugar arriba, ¿no? En el Calderón, ¿no? Contra el Barcelona. Sí, está claro, porque Torres no puede jugar. Claro. No hay muchas más opciones. Vieto está desaparecido en combate. Y Correa es hombre para segundas partes. Sí, sí. Y luego la duda en el medio campo, yo creo que saldrá Saúl en vez de Augusto. Sí, yo creo que sí, aunque bueno, no o sé. O a lo mejor porque, juega... Porque Augusto también, otra cosa Carrasco, que... Carrasco, le... a lo mejor juegan Carrasco y Griezmann adelante y pone cuatro en el medio, Gavi, Coque, Augusto y Saúl. Puede ser, pero es que, no sé yo, bueno, no sé cómo saldrá de inicio, pero digo que Augusto, una cosa que me gusta de él es eso, que abarca mucho, ¿no? Es un mediocentro parecido a Gavi en ese sentido, ¿no? De con jerarquía y detrás y tal, pero se mueve mucho, sube mucho, ayuda mucho arriba también, ayuda en las bandas, ¿no? Me está sorprendiendo. No voy a decir que no daba nada por él, porque me parecía un jugador correcto y tampoco me parecía que necesitáramos en ese momento, pero cada vez me va gustando más, ¿no? Y yo creo que le da más empaque al centro del campo, ¿no? Bueno, y luego la defensa, otra vez, Lucas, joder, este chico... Sí. Bueno, la defensa ha sido lo peor, el gol encajado. Que, sí, por la media, ¿no? Un gol de Pardillos. No, el gol que ha sido evitable totalmente, porque Juanfran... No sé qué hace en el gol de Diop. Se agacha. Está marcando y se agacha. No sé. Ha sido un gol regalado. Sí. Pero bueno, yo creo que... Sino, el Zamora se la confirma, pero el récord... La media goleada. Comentábamos la pasada semana que tenía que encajar Oblak tres goles en lo que quedaba de liga. Hoy ha encajado uno, o sea que ya solo nos quedan dos de margen. Bueno, de todas maneras, el récord que se vaya a tomar viento si somos campeones de liga y ganamos sí, todo. Pero es que si Oblak encaja dos goles, seguro que somos campeones. Sí, bueno, pero también estábamos diciendo que adolecemos, que no tenemos gol y hemos marcado y además porque nos cercenaron claramente el partido jugando con 10, pero hemos marcado en el campo del campeón del triplete y en dos jornadas de liga llevamos 8 goles. Quiero decir que también nos estábamos tirando de los pelos porque decíamos que no teníamos gol. Cuando lo decíamos era verdad y ahora lo metemos. Pero es que claro, cuando lo decíamos, no sé si os habéis dado cuenta, lo decíamos cuando estaba Jackson. Claro. Así de ese Jackson hemos empezado a tener goles. El Jackson fue una rémora. Una rémora totalmente. Yo en los últimos partidos de liga, medio en broma, medio en serio, porque ese apellido suyo estaba diciendo que se llamaba Jackson Valencia, o que se llama, afortunadamente, y lo decía con el evocando aquel mítico tren que descarriló, y el que quiera comprobarlo, pues no hay más que meterse en cualquier ficha suya, que se llama Jackson Martínez Valencia. Entonces, que le vaya bonito, por ahí decían ya, intentando, tirando con bala, que va más como goleador de Chile. De China, yo también soy el máximo goleador de mi casa, quiero decir que bueno, que allá cada cual, pero como bien dice Fernando, en este caso era una losa, es mejor quitarlo porque yo creo que contagiamos y no era así una rémora, una losa, un peso de encima que perjudicaba, no solo no ayudaba, sino que era como jugar no con 10, sino como con 9. Yo creo que contaba en plan negativo, no restaba mucho, sí. Restaba mucho, pero... porque este hombre era triste, no, claro. Yo creo que no estaba a gusto en este país, por lo que sea, no se sabe muy bien, no había más que ver el día de la presentación. Yo recuerdo el día de la presentación de Falcao, todo alegre, dando balones, no sé cuántos, el estadio lleno, lo mismo que el día de Torres, y el día de la presentación de este hombre dijo dos palabras, se le veía muy serio, no sé si es que estaba preocupado, en fin, nada, tampoco está claro que no sí. Es lo mismo destacar en el Oporto, que en, pero no vamos a hablar de este hombre. Pero iba a decir que la que fue el que salió perjudicado fue el Atleti y Torres. Porque lo que se está viendo es que si se le hubiese dado la confianza que se le dio a Jackson, a Torres, que además lo dijimos aquí en pretemporada, dijimos el delantero tiene que ser Torres porque el que ha demostrado cosas en pretemporada es Torres. Y ahora estamos viendo que si hubiese sido así, probablemente nos hubiese ido mejor, porque Torres lo que necesitaba era coger confianza, que ahora la ha cogido, y es lo que digo, es que está con los errores que siempre ha tenido y con su tal, pero está marcando goles, está participando, está dando asistencias, está creando juego. Físicamente está como un toro. Sí, sí. Está con confianza. Es el mejor Torres desde que ha vuelto al Atleti, es evidente. Bueno, es el mejor Torres de los últimos 5 o 6 años. Yo no sé tanto, pero vamos. Sí, sí. No le he seguido mucho en el Chelsea, en el Milan y eso, pero vamos. En el Liverpool sí que destacó mucho, ¿no? Sí, en el Liverpool sí, pero cuando se fue al Chelsea, ahora mismo está muchísimo mejor nivel. Sí, sí, es que está con confianza. Yo no sé qué esperan ya para renovarle o hacer algo. Yo creo que el tema, como ya se ha dicho por ahí, que dependía del Cholo, el Cholo ha visto bueno, y para mí que ya está firmado. Quiero decir que están aprovechando un momento que sea oportuno. Ahora no es el momento, ¿no?, de anunciar renovaciones. Podría distraer la atención. Podría aumentar el, no, el, la pero, confianza pero, en el ¿quién equipo? Sabe, igual él ya lo sabe y por eso está con esa confianza, claro. También, ¿no? Si hay jugadores que están renovados a veces y que luego el club cuando... Porque, no sé, que sí que Fernando, nosotros podemos estar... Pero es el club que tiene que decir, y no descarto, en mi opinión, que ya esté incluso firmado y que cuando el club lo estime oportuno, pues lo hará oficial, ¿no? No, lo que está claro es que ahora mismo ya ha quedado claro, ¿no? Es el 9 del equipo. Hoy ha hecho todo y Griezmann... cada vez se van entendiendo mejor. Todavía le falta, pero es lo que decíamos el otro día, en el partido del otro día, no en Champions. Bueno, en Champions también. Esa es nuestra delantera, ¿no? Griezmann y Torres, sí. y se entienden, te meten velocidad. Y hoy, el primer tiempo con Griezmann, Torres y Carrasco, es que la defensa del que hemos atacado poco en el primer tiempo, pero cuando atacábamos... Era pánico en la defensa del Español, ¿no? Porque tienes tres jugadores rápidos y con habilidad, ¿no? Porque Carrasco, en los minutos que ha estado, estaba, vamos, se llevaba a todos, ¿eh? Dos remates muy buenos a puerta que ha obligado al portero del Español a sacar dos manos. Y es de los pocos que tiran desde fuera del área de nuestro equipo. Sí, en cuanto veo ocasión de tirar, enchufa. No se lo piensa en nada. Sí, bueno, hoy han tenido un par, ¿no? Ha tenido una Torres luego también que ha dado al larguero, luego otra... Sí, creo que ha sido... Si que ha sido entrado, era un golazo, ese. Una de Coque que ha parado. Sin ángulo, sí, no, pero un golazo por la jugada en sí, ¿no? Por cómo se ha ido por la banda, claro. ha usado el cuerpo, se ha ido, vamos... Otra de esas que si las hace otro jugador, ¿no? Tenemos la repetición hasta en la sopa, pero... Pero no, o sea, ha estado muy bien el partido en ese sentido en que se ha adelantado el Español con el gol ese tonto y hemos remontado y pese a que el Español... Claro, hemos seguido, ¿no? Hemos ido el 1-1, el 2-1, luego hemos ido por el 3-1 y seguíamos, ¿no? Y es lo importante, ¿no? En ningún momento nos hemos dado por vencidos. Los cambios otra vez yo creo que han funcionado muy bien, ¿no? Tanto Correa como sí. Tomás hoy le han dado otro aspecto al campo, ¿no? Tomás, joder, es que lo que yo veo este equipo de verdad y soy cansino a lo mejor, pero necesita muy pocos retoques este equipo para la temporada que viene. Sí. Yo no quiero que se cambie mucho o nada, vamos. O sea, yo me traía a lo mejor, ya lo he dicho, un lateral izquierdo suplente por tener un central. O un central. Mandar a Savic a donde pueda. No, pero Savic, a mí Savic, es que no Savic, sabemos lo que le Savic me gusta, lo que pasa que no sé, pero como lleva 10 partidos lesionado. Pero ya digo, es que necesito eso y un delantero. Que tampoco sé si sería titular o suplente, porque si Torres sigue en este ritmo y se le da confianza... Si viene un delantero súper bueno, nadie lo va a rechazar, claro. Claro, pero nada más, no me toques nada más. Yo el equipo lo veo perfecto. Claro. Sí. Un delantero quizá, no sé si ni siquiera un central, porque incluso con la incorporación de Monsalve como cuarto central, fijaos, podían ser perfectamente... Sí, no estaría, porque Lucas te podría hacer de lateral izquierdo... Y, claro. y que Monsalve fuese el pues eso el Lucas el cuarto central, ¿no? De la temporada que viene. Claro. Pero sí. Vamos, es que está el equipo, eso, lo único que necesita es jugar más. El equipo ahora mismo lo único que necesita es mantenerlo y jugar más, ¿no? Y seguir y progresar y bueno, y porque además tenemos jugadores que están ya entrados en edad y tal, pero van teniendo refuerzos, ¿no? Gente por detrás que les puede suplir, ¿no? A lo mejor, bueno, sí, todavía tenemos cedido a Manquillo, digo, para cuando el lateral derecho, sí, cuando Juanfran... Además está haciendo una temporada buenísima en el Marsella. Sí. Titular siempre y jugando todos los partidos. Y eso que está jugando de lateral izquierdo, ¿eh? Sí. No está jugando de lateral derecho. Es que Manquillo, yo siempre dije, no entiendo por qué le cedimos. Porque pues cosas del fútbol. Los entrenadores hay veces que a un jugador le gustan y otros que no. No, porque... Es como la vida, pues hay jugadores que te entran por los ojos y otros que no entran. No, yo no creo que al Cholo no le guste Manquillo. Lo que pasa es que tiene a Juanfran por delante. Y está claro que entre los dos pues va a jugar Juanfran, ¿no? Con las políticas estas del Cholo y demás... Y que tampoco se le puede achacar nada, ¿no? Pero hombre, es un jugador que se rumoreaba ahora, se empezaba a rumorear que si había ofertas por él y tal, es un jugador que tiene que seguir perteneciendo al Atleti, no pueden... Hombre, ofertas seguro que habrá, porque se está haciendo una temporada bastante buena, y le están viendo, pues, equipos franceses punteros, equipos ingleses punteros... Pero es que es otro toro como Saúl, pero en la banda. Es un chaval que tiene un físico y además también tiene sí, también calidad. Está Borja Bastón, que podemos recuperar. La cantera ha funcionado bien en los últimos años. Lo único son los resultados del Atlético B, pero jugadores han ido saliendo poquito a poco. Pero sí. A nivel colectivo, el Atleti B no ha cumplido, claro. Pero bueno. Sí, pero es que ahora entra la Chichu, pero es que la mayoría de estos jugadores por el B han pasado de puntillas. Sí, vienen sí, del juvenil. El B es como una... Es una cosa extraña. El B es un hoyo. El que cae ahí se hunde. Claro, juegan en el B. Manquillo, ¿cuánto juega en el B? Muy poquito o poco. Gente como... Muy pocos partidos, sí, señor. Saúl quizás es el que más ha jugado en el B, pero porque Saúl subió al B con 15 años. Pero... Y Saúl también, porque su último año en el B fue el año de Pantic. Y claro. Con Pantic no podía... Con Pantic el B... Joder, el otro día, es que fijaos, yo creo que nadie... ¿Quién era eso? ¿Quién era? ¿Qué era el B de Pantic? ¿Tenemos Pride? ¿Te puedes acordar de los jugadores que juegan con Pantic en el B? Oh, hombre, no me puedo acordar, pues el otro día, pues fijaros, Yago Herrerín, Tomás, Saúl, Oliver no estaba todavía, ¿no? Manquillo, tendría que decir alguno. Lucas tampoco. Lucas y Oliver no estaban, ¿no? No. Lucas y Oliver no estaban todavía. Yo diría que Lucas, fijaos, estaba en el División de Honor B. Oliver estaba en el A. ¿Quién más? Un chico que acabó en el Elche, ¿cómo se llamaba? Rubén este Pérez. Chico? No. ¿Cómo? ¿Rubén? No. Sí, Rubén Pérez, ¿no? Rubén Pérez estaba Borjita Bastón, es que... ¿Camacho? ¿Cómo? Camacho no. Había salido ya. Camacho ya debutó en el 2008 con el Atleti, con 18 años. Camacho lleva ya 8 temporadas en primera división. Camacho era del B con Keiko, estaba con Keiko en el B. Sí, estamos hablando ya de hace bastantes años. Ya, sí. Claro. Es que dije, teníamos cantera, ¿eh? Y ahora, pues de los que hay ahora en el B, ¿Quién ves que puedan salir así? Aparte de Monsalve, porque ya lleva muchos años ahí, poco bueno, más. Villa. Sí, Villita, hay pero... Yo no lo considero, yo el tamaño, esto no es baloncesto. Villa, Samu Villa, el bueno de Samuel Villa, bueno, porteros, vamos a ver, Bernabé está dando bastantes puntos en partidos donde ha sido una rémora, ha salvado con paradas extraordinarias. También el portero está haciendo un año bastante bueno y claro, el problema es que se ha fichado un jugador bastante mayor que es Gordillo, que claro, no le puedo ver futuro en el primer equipo a un chaval que este año cumple 27 años. El otro día metió los dos goles del triunfo, para eso ha venido, ¿no? Pero no le puedo ver ese chico como futuro. En la zaga, es que Tiri ya lleva bastante tiempo, se la ha recuperado este año del Atlético Calcuta, es un chaval bastante joven, no sé lo que va a pasar con Tiri. Se fue al Atlético Calcuta, estuvo en mitad de temporada y dentro de lo que cabe no es un chaval mayor, pero podría estar ahí. Teo, por supuesto, Teo tiene que mejorar en las... Sube mucho, es que Teo, lo que pasa, tiene hasta gol. Teo es un lateral izquierdo, estoy hablando del hermano de Lucas, tiene hasta gol. Hoy en el División de Honor le han anulado un gol. Yo no he visto un lateral izquierdo que tenga más, en mi vida, y me vais a decir que estoy loco, que tenga más gol que Teo, ¿no? Porque tiene un disparo extraordinario. El problema de Teo... pero yo creo que en el primer equipo eso lo sabría corregir y tendría más. Es que si a otros laterales izquierdos siempre le reclamamos que suban más en algunos partidos, incluso este año a Felipe, Teo no debe descuidar el regreso, ¿no? Lo que es la vuelta cuando una jugada o tal no sale o termina el disparo y se confía a veces, pero por lo demás es un lateral izquierdo extraordinario. Ya lo ha convocado también el Cholo alguna vez, y bueno, los que están por ahí cedidos yo creo que no están, sobre todo hay dos... Hay una rémora que parece que termina contrato este año. Teníamos una losa ahí que también nos hemos quitado. Aparte de Jackson, tenemos nuestro Jackson, pero multiplicado por 10. Y yo lo digo porque es mi opinión y es así. Y nos lo hemos quitado encima, como es Samu Saiz. Por ahí salen algunas web, estas de cantera atléticas y no sé cuántos, lo dan como actuación de cedido. Efectivamente está cedido, pero termina contrato este año y afortunadamente el Huesca lo ha renovado. Así que de Samu Saiz no queremos saber nada. Y el otro, que era Héctor, de los que se esperaba bastante, porque Aquino ya se fue, Dani Aquino se fue al Numancia y ya no tiene nada que ver con el Atleti, pero Héctor, que metió un gol en Copa del Rey, el Canario, la verdad es que está haciendo bastante poquito, poquito, ¿no? El Elche, efectivamente. Así que son los que yo veo, sobre todo Teo y Villa, ¿no? Y también lo que es que en portería, pues claro, tenemos la portería bien cubierta. En todo caso, si Moyá decidiese salir, que no lo creo, probablemente se quede un año más por lo menos, tampoco sería ninguna tontería quedarse con Bernabé de segundo, ¿eh? Cuidado, que está aprendiendo mucho. Hay que recordar que por decisión del cuerpo técnico, que me parece muy bien, Bernabé entrena siempre con el primer equipo y está aprendiendo muchísimo. No os podéis ni imaginar lo que significa para un portero titular del Atleti B, titularísimo, entrenar con Oblak, ¿no? Con el entrenador de porteros del Atleti, con Oblak. Y con Moyá, el mismo te lo dice, que es un chaval bastante más gente, ¿no? Él te lo dice, que aprende muchísimo, y yo creo que el año que viene, si Moyá por lo que hiciera le llegase alguna oferta y decidiese salir, no sería descabellado quedarse con Bernabé como alternativa a Oblak, ¿eh? Bernabé, que es un chaval también joven, y bueno, también ahí está por ahí, luego cedido en alguno por ahí, el Moreira y demás. Está en el Barcelona, ¿no? Bono está en Barcelona, Zaragoza. Bono pertenece todavía al Atleti. Sí, pero bueno, que son jugadores, y luego del juvenil, pues que vea, es, me ha, efectivamente, como habéis dicho, no es el momento a lo mejor de hablar del B, pero el B se ha convertido en una situación un tanto extraña, ¿no? Porque parece que los jugadores que pasan por ahí luego les cuesta muchísimo llegar al primer equipo, pero eso ha pasado por mala gestión del Atleti B, yo no sé muy bien qué es, ya uno empieza a rozar el esperpento, ¿no? Porque yo lo hablaba hoy con el portero titular que viene mucho por el cerro, le mandamos un saludo desde aquí, el portero titular del San Sebastián de los Reyes, que va a quedar campeón de grupo de tercera división, que es Quique, que es un canterano de la cantera del Atleti, un chaval extraordinario, y le digo, es que yo lo siento mucho, pero es que mi B no entiendo cómo no está ahí con vosotros, con todos los respetos para vosotros, no está ahí, me ha dejado escapar y que tiene que estar peleando por el campeonato, y ahí es donde los jugadores... podrían a lo mejor, el Cholo lo ha dicho, ha llamado un toque a la cantera, podrían haber hecho algo más y haber aprovechado para promocionarse para el primer equipo, para el Cholo. Cholo no es tonto, aunque parezca que está muy centrado en el primer equipo, tiene gente, el Mono Burgos, gente ahí, tiene y sabe mucho llevar el club, ¿no? Todo el apartado deportivo, y efectivamente, pues ha sabido llevarse a los que lo merecen. Ahí está el propio Villa, Teo y Nacho Monsalve, que es un chaval humildad, vamos, un chaval enorme de tamaño, quiero decir, pero enorme también como persona, y como jugador, pues bueno, yo creo que Nacho Monsalve, como decía anteriormente, si nos desprendemos de Savic, porque Savic tiene que dar ya un paso adelante, y si no lo da, o a lo mejor ha pasado algo ahí, de este hombre no sé si procede a hablar, pero si no... Si a lo mejor ha pasado algo tipo Ansaldi y o da un paso adelante y empieza a jugar minutos otra vez ya y se le pasan todos los males, o voy a empezar a pensar, yo como aficionado tengo derecho a pensar lo que me dé la gana, voy a empezar a pensar que ha hecho algo que no le ha gustado al Cholo, y si haces algo, lo que una de las cosas que yo creo que da ejemplo a todo el vestuario del Cholo, es que si haces algo extradeportivo, algo que no le gusta, no lo va a airear, no se va a enterar nadie, pero no va a volver a jugar un solo minuto con la camiseta del Atlético de Madrid. Y esto es una cosa extraordinaria. Ya pasó el año pasado con Ansaldi, necesito un lateral izquierdo en algún momento dado, y no se cortó ni un pelo y tiró de Gámez. O sea, esto es así, ¿no? Y bueno, y este año, pues fijaos, laterales izquierdos, si no se hubiesen sobrado. Pero bueno... Así que en cuanto a la cantera, yo creo que podemos estar tranquilos que va a salir gente, pero probablemente nos sorprendamos y llegue alguno incluso del juvenil, ¿no? Hay un chaval, si hablamos del juvenil, hay un central que ya se anunció la renovación, el capitán del juvenil, que es Antonio Montoro. Bueno, Montoro es un toro, ¿no? Y como diría yo, es un arteche. O sea, para que os hagáis las ideas... Pero un arteche sin juego duro. Es un chaval todo corazón. Además tiene remata, también ha metido los otros goles como central. Bueno, en eso ha acertado el Atleti, ha acertado el club en renovarle 2 años más. Pero vamos a ver, porque el año que viene, evidentemente, esté donde esté el Atleti B, Antonio Montoro va a estar en el Atleti B. Vamos a ver si no le estropean, ¿no? A mí me da un miedo cuando pasan al Atleti B, porque parece que los estropean. Bueno, a ver si acompañan los resultados y hay un poco de suerte también, y por lo menos se hace algo bueno este año, pero que la verdad que... Claro, que terminen de meterse en playoffs. Y luego a partir de ahí, pues que se aprieten los machos o que tomen cartas en el asunto seriamente el club, porque la verdad que lo que están haciendo ahí parece un poco un cachondeo. Pero bueno, vamos, ya hablaremos, tendremos tiempo de esto. Me imagino que después, obviamente, cuando termine la temporada del B, a ver si, bueno, obviamente si están en playoffs, pues les seguiremos, ojalá. Y habrá que hacer el análisis cuando termine y veamos dónde quedamos. Pero vamos al partido del primer equipo, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer un par de comentarios de nuestros comentaristas, nuestros colaboradores virtuales, que son Néstor y Ernesto, me parecen casi hermanos. Y Néstor nos cuenta: buenas noches, compañeros, gran victoria en Cornellá. El gol del Español parecía que iba a complicar el partido, pero el gran Fernando Torres anotó un gran gol. Griezmann parecía que no estaba haciendo mucho, pero siempre está ahí. La sentencia de Coque, que hoy hizo un partido grandioso. La jugada del segundo gol es importantísima, a pensar ya en el Barcelona. Podemos vencerles y sabemos que los jugadores lo darán todo. No me gusta nada el tema de las equipaciones, ya que vamos a jugar con la segunda otra vez. Felicitaros por el gran especial sobre el traslado a la pineta. Aupa Leti. Bueno, quería el otro día no lo hablamos porque no entró, pero lo de las equipaciones... Yo en un principio pues echaba la culpa a la UEFA, ¿no? Porque digo, joder, ¿qué más le dará? Porque se van a jugar los dos partidos, el de ida y la vuelta, con los dos equipos con la segunda equipación. Pero parece ser que la culpa es nuestra, que tampoco me sorprende. La culpa es nuestra por tener una camiseta que es diferente por detrás que por delante. Y eso va contra las normas FIFA. UEFA, pero perdón. Pero vamos a ver, si eso lo exige la FIFA. Que sean diferentes o iguales. No, la UEFA lo que exige y lo que está pidiendo es que las camisetas de los equipos no tengan rayas por detrás para poder distinguir los dorsales. Entonces, por eso... Pues yo lo que leía, lo que tenía entendido era al revés, que no fuera con plano, sino que tenía que ser igual la camiseta por delante que por detrás, que si por delante tiene rayas, por detrás tenía que tener rayas también. La historia que pidió la UEFA es que no tuvieran rayas. Por eso también el Barcelona no tiene rayas. Pide que no tiene rayas porque es cierto, yo recuerdo de otros años que con rayas, si no resaltas mucho el dorsal, pero bueno. Hombre, pues el año pasado teníamos las rayas, ¿no? Y un cuadro blanco y el número dentro del cuadro blanco. Es que ya que te obliguen a quitarte la camiseta, ¿no? O sea, que quieren decir que el Atleti. Que el Atleti o el Barcelona o yo qué sé, cualquier equipo que tenga rayas, que no puede llevar rayas. Venga, coño. No. Lo que no sé si horizontales, que no recuerdo ahora ningún equipo, no sé si están permitidas. Barcelona, la del Barcelona son horizontales, ¿no? Este año. Sí, les cambiaron la camiseta esa que tienen que parece la carta ajuste. Sí, pero vamos, yo no puedo echar la culpa, no. La UEFA, por ahí lo dijo, si no me equivoco, Felipe, que está más preocupada de estas tonterías que Torres, son importantes. Fue Torres el que lo dijo, sí. Ah, fue Torres, efectivamente, fue Torres. Es importante porque el aficionado que ve el fútbol por la tele y paga el partido, me da igual que lo vea por televisión española o por un canal abierto y se trague 20.000 anuncios, ese espectador es el que está pagando el fútbol, ¿no? Y ahí puede tener la razón en que tiene que tener todo el derecho a percibir qué jugadores con toda nitidez del mundo. Pero también lo que está claro es que la UEFA patina porque parece que a veces le preocupan más esas, entre comillas, tonterías que preocuparse por otros aspectos técnicos como tener 7.000 árbitros en el terreno de juego y que ninguno perciba tres agresiones de dos jugadores, ¿no? Porque digo yo que cuando hay las tres agresiones que sufrimos dos de Luis Suárez y una de Neymar, y cinco árbitros más el, yo no sé si se le llama cuarto árbitro, sexto árbitro, octavo árbitro, cómo se le llama al que está ahí en plan administrativo en la banda, no me puedo creer que ninguno vea ninguna de las tres agresiones. Pero bueno, dicho esto, el problema yo se lo sigo echando a la UEFA. El equipo local tiene que seguir llegando su equipación, y si el visitante se tiene que poner una tercera, una cuarta o una equipación diferente ese día, o incluso petos, exactamente. Es que no tiene ningún sentido que al equipo local le hagan jugar con una segunda equipación. Me parece vergonzoso. Puede ser una pijería, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a jugar con nuestro escudo y puede ser una tontería. Pero a mí me tocan muchísimo las narices, por no decir otra cosa, no poder ver a mi equipo en todos los cuartos de final de la Champions con su camiseta rojiblanca. Porque lo que pedía la UEFA es que no te obligaba, pero que en la medida de lo posible es que no tenga rayas por detrás las camisetas, lo cual estás atentando contra la historia de los clubes, ¿no? Invéntate otra historia, intenta poner los números, resaltarlos de otra manera, se podrá hacer con las innovaciones tecnológicas que hoy con fluorescentes, ponlo como quieras, ponlo con lucecitas si quieres, ya sí, pero si se ha llegado a tanta tecnología que, si no recuerdo mal, en no sé qué partido baloncesto las camisetas tenían incorporadas una cámara, no me acuerdo en qué partido, pero esto ha pasado este año, en un partido, no sé si ha sido de la NBA o del ACB. Como no tenemos el Atleti, no participa ahí, no, tampoco es una cosa que me interese mucho, pero sí que, y sí que se ha llegado a esa tecnología para, en algún amistoso o algo, para ver cómo se veía los partidos de los de la camiseta, los jugadores. O sea, si tú tienes una cámara en las camisetas, se podrá hacer un invento para poner los dorsales. Lo que no puedes es atentar contra la historia de un club y obligarle a no tener rayas. Pero es que no es de uno, es que... Es que pues, claro. hay muchos clubes con rayas, es ridículo, pero bueno. Es que es ridículo, sí. Vamos a ahora leer el comentario de nuestro amigo Ernesto, que nos dice: saludos desde Colorado, mis estimados señores. Uy, nos llaman señores. Eso ya somos importantes y todo. Dice: un gran partido de Torres y Coque. Cómo se juntaron entre ellos durante el partido me hizo recordar un poco a la fórmula que nos dio la última liga. Si hubiéramos aprovechado este Torres desde el principio, sin haber tenido que esperar tanto a Jackson, estoy seguro que estaríamos con más puntos. Creo que hoy asistimos a ver el equipo de Champions, el de 11 jugadores. Viendo al Atlético y al Barcelona, que en este momento pierde 1-0 contra la Real, pues terminaron 1-0. Lo mejor, Torres y Coque, simplemente fueron un espectáculo. Lo peor es que algunos jugadores los vi no pelear tanto, muy pasivos. Creo que salen un poco conformes, quizá porque se están guardando para la Champions. Saludos a todos y a Opa Atleti. Bueno, hemos hablado antes de lo de Torres, coincidimos en lo de que es una pena que hayamos tenido que esperar hasta ahora, hasta que Jackson se fuese, para que se le diera confianza a Torres, porque a lo mejor hubiésemos peleado un poco más por la liga, ¿no? Pero bueno, no coincido en lo de que haya jugadores que han estado más pasivos. Si acaso a lo mejor podría decir un poco Gaby, pero más que pasivo yo diría cansancio, ¿no? Porque Gaby, pues... No, ya... igual sea un poco, pero joder, pues... Sí, aún así, y aún así hemos jugado y hemos ganado y hemos remontado y hemos metido 3 goles, que nos costaba meter 3 goles fuera de casa, vamos, Dios se ayuda, pues yo creo que si es así, pues extraordinario. Yo también quiero decir ahí que el Cholo, hay que decirlo, la aportación, y cómo, igual que intoxican, porque me parece, con el equipo que tiene el Barcelona y con el equipo que tiene Cholo, comparar enfrentamientos directos me parece un poco frívolo, ¿no? Siempre, y con más con lo del robo, que lo digo yo, que es un robo del otro día. No se puede considerar que Luis Enrique, desde luego, le haya ganado la partida a Cholo. Efectivamente, el partido lo ganó el equipo Luis Enrique 2-1, pero cuando iban 11 contra 11, apuntaba al partido claramente a 0-2 y a goleada a domicilio el Atlético. Yo, es muy fácil decirlo, pero en mi opinión, si le dejan al Atleti terminar ese partido con 11, hubiese terminado, apuntaba a un 0-2, un 0-3, y esto no gustaba. Pero bueno, dicho esto, como doy un dato muy sencillo, yo me equivocaba como aficionado, yo decía, pues bueno, pues a lo mejor hoy sacaba, no sé, Monsalve, a Moya, no sé, Moya, mejor dicho, lo que ha hecho el bueno de Simeone es ganarle la partida a Luis Enrique, porque Simeone ha volteado al partido, y ha sido cuando ya ha volteado al partido en los últimos minutos cuando ha empezado a quitar los jugadores importantes. Luis Enrique se ha permitido el lujo de reservar gente, y cuando ha visto que el partido se le iba es cuando ya ha hecho el procedimiento inverso, de tal manera que demuestra en la jornada haberle dado un baño en esa gestión el Cholo a Simeone de 10-0, vamos, el baño que le ha dado en esa gestión en concreto, le da un baño tremendo, ¿no? Y luego el esfuerzo que ha tenido que hacer el Barcelona, yo creo que psicológicamente le va a afectar, y vamos a ver si nos dejan o no pasar, que esto es harina de otro costal. Yo ahí me da mucho miedo, ojalá me equivoque, no lo veo nada claro, pero en situación normal, vuelvo a repetir, si no hay nada raro ni asuntos raros, yo creo que el Atlético de Madrid si tu postura es la más fácil, porque si ganamos es un éxito y si perdemos es porque nos han robado. No, hombre, si no hay, no, No, no, no, no, no. Si no hay nada raro, ninguna expulsión. No, pues si ya ha habido algo raro según tú en la vuelta, en la ida, pues ya está. Hombre, pase lo que pase, ya vamos a tener una justificación. Hombre, evidentemente, vuelvo a decir lo mismo, 5 árbitros más uno que está ahí, que ganan un sueldazo tremendo, que me digas que ninguno ha visto ninguna de las 3 agresiones, porque fueron 2 agresiones de Luis Suárez sobre jugadores atléticos y uno de Neymar a Luis Enrique, perdón, uno de Neymar a Juanfran que le saltó un diente. O sea, que me diga que ninguno de los 5 ha visto ninguna de las agresiones, perdóname. Yo tampoco las he visto, Yo tampoco las he visto y las vi por la tele. Pues yo ¿dónde sí está que... la agresión de Neymar a Juanfran? ¿En qué perdón, minuto le da fue? Una patada que le no, saltó un diente. ¿La de Neymar dices o la de Luis Suárez? No, la de Neymar a Juanfran, ¿qué minuto fue? Sí, le salta un diente. Le sí, salta ¿qué un minuto diente. Fue? ¿La primera parte? ¿La segunda parte? No, no, la primera ¿en parte, el área no. nuestra? ¿En el medio campo? ¿En no, un córner? ¿En una falta? En el área, cerca del área nuestra. ¿En la eso, primera parte? ¿En la segunda? Sí, en la segunda hubo otra un puñetazo que le mete... Un puñetazo clarísimo, pero vamos, el puñetazo que le mete Luis Suárez es tremendo, si no me equivoco fue a Juanfran también, y luego le patea a Felipe. O sea, un puñetazo y no le hace daño físico. Bueno, pero es que, o sea, ¿qué pasa? Que lo tiene que matar. No, es que si te dan un puñetazo... Un puñetazo... Te harán un daño físico, vamos. Esa agresión. Y en división de honor... Porque digo que si alguien te da un puñetazo, te tiene que hacer una herida, un golpe, no, algo, ¿no? No te tiene por qué hacer ninguna herida. Te dan un puñetazo y no te tiene por qué... Y te quedas tampito. Claro, no te quedas tan... No, te sueltas el golpe, te dan un puñetazo, aguantas el golpe, lo repeles y le das tu otro a quien sea... O queda ahí la cosa. Tengo que decir que depende de dónde fue atendido el jugador nuestro entonces. Ya no lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? No, me acuerdo si fue atendido. Yo no recuerdo. Pero creo que sería atendido. Si le dan un puñetazo, sí, caería al suelo. Pero es que no hay que. No, un puñetazo es agresión en fútbol, es agresión aquí y en Honolulu. Pero es que si le da un puñetazo, caería al suelo y estaría rodando en el suelo y sería atendido. Pues es que no sé muy bien si pero fue atendido. Sería un remolino de todos los jugadores alrededor si ven que un jugador de tu equipo es le dan un puñetazo, vamos, no, es porque, lo primero que hace. No, porque el Cholo lo seleccionó muy bien y supieron muy bien jugar sus cartas. Igual que digo que el Atlético, evidentemente, después del robo que solo faltaba, fue un maestro, fueron unos maestros jugando sus cartas en cuanto a las pérdidas de tiempo. O sea, al César lo que es del César. Y ahí descontó 5. Fíjate ahí cómo no me he quejado. Descontó 5, que es una cosa extraordinaria la Champions. Yo no he visto. Yo creo que el Atlético de Madrid es el equipo que más descuentos han hecho en contra. Uno en la final de Lisboa. Yo no sé si algún otro partido se han descontado alguna vez 5 minutos, porque la UEFA no te da 3. Es que te da 3 porque ellos tienen, no les gusta hacer descuentos, dan 3. Dicen, son 6 cambios, 30 segundos por cambio. Las asistencias, por no sé por qué no las cuentan, dan 3, 3 y medio, en algún caso 4, pero 5, mira qué raro que dé 5. Y dio 5 y a lo mejor tenía que haber dado hasta alguno más. Fíjate lo que te digo, el Atlético, porque le convenía, solo faltaba. Fue un maestro en cuanto saques de banda, echaban el balón lejos, no sé, fueron, eso lo hicieron muy bien en cuanto a sus intereses, ¿no? Y ahí el árbitro estuvo bien añadiendo 5, ¿no? Y si nos hubiesen metido un gol en el 49 o en el 50 diría lo mismo. No, es decir, bueno es que ahora... Pero, que no, que digo que ahora, si os parece, vamos a terminar con el partido y ahora entramos en el de Champions, hablamos de estas cosas. Sí, que vamos a hacer un lo mejor y lo peor del partido y pasamos a hablar del Champions, que estamos ya... Yo creo que está todo el mundo, ¿no? Tras el partido de hoy ya es Champions, ¿no? Y qué es lo que hay. Así que vamos con lo mejor y lo peor y empezamos por Chechu. Bueno, pues para mí me ha parecido que se ha marcado un partido extraordinario, soberbio, no sé cómo... No puedo calificarlo porque es que no tengo palabras. La actuación descollante hoy de Koke, vamos, a su mejor nivel, ¿no? Yo el partido también psicológicamente del Cholo, ¿no? Yo creo que, de nuevo, o el cuerpo técnico, porque es que a mí no me gusta, se habla mucho de Simeone y tal, pero es que yo creo que es un poco una injusticia, ¿no? Porque es un cuerpo técnico. El Mono Burgos, cuando menos es el 40%, cuando menos de lo que se habla tanto de Cholo Simeone, Bercellone con los porteros, ¿qué decir del profe Ortega? Es que yo creo que es el cuerpo técnico. Entonces, el cuerpo técnico hoy, como psicológicamente, ha sabido inculcar lo importante que era, más que a los propios seguidores, porque yo creo que a los seguidores este partido casi hasta nos molestaba, ¿no? Bueno, el Español nos va a poner, vamos a ver qué pasa, estamos ya pensando en el Barcelona, pero ha sabido psicológica y deportivamente, incluso con un 1-0 en contra, sobreponerse a todo eso, y bueno, yo diría pues eso, el cuerpo técnico y Coque ha rayado un nivel extraordinario. Por decir algo, el gol encajado, donde efectivamente hace una cosa extraña Juanfran, pero vamos, no nos vamos ahora tampoco a rasgar las vestiduras por un gol encajado, que además también de eso adolecíamos, ¿no? Y nos quejábamos muchísimo. Que yo recuerdo el partido del Villarreal, allí, estoy hablando del Villarreal de ahí, donde más o menos, pues igual, el minuto más o menos similar, encajamos el único gol del partido, igual que hoy, en el minuto más o menos que lo hemos encajado hoy, y nos quejábamos de que si nos metían un gol, era una cosa que era como una losa, que no había forma ni siquiera de empatar, ya no digo dar la vuelta. Pues es que ni aún así, o sea, no ha habido distracción posible. El Atlético tenía muy claro cuál era el objetivo de hoy, y bueno, pues por eso, vuelvo otra vez a lo bueno, me he ido por los cerros de Úbeda. Así que quizá lo más flojito, ese gol que no ha valido, solo le va a pesar un poquito como goles encajado, un poquito como gol encajado a Oblak, y poco más, ¿no? Eso lo puedo poner en lo menos bueno. Luego ya, pues bueno. De lo bueno lo que he dicho, ¿no? Esas dos cosas, porque diría mil, porque es que son todos los que han jugado, son incluso la afición que haya podido animar allí, es que diría todo hoy, pero hoy, pues el cuerpo técnico y sobre todo Coque, que vuelve a ese jugador que nos maravilló a todos, y cuidadín, que estamos igual que molestamos, yo sea una persona que le vamos a molestar mucho como nos presentemos a final de temporada con opciones de liga y en semifinales y final incluso de la Champions, yo sea un individuo que le vamos a molestar mucho, porque va a tener, ojalá no, pero para que no se lesione ni nada, pero va a tener que contar con jugadores, con bastantes jugadores del Atleti para la Eurocopa, y como a ese señor le molesta todo lo que huela rojiblanco, pues le vamos a hacer también bastante daño. Yo es que no le quiero ni mencionar, porque me parece tan vergonzoso su actuación con determinados jugadores que para mí no le quiero ni mencionar. Así que, pero bueno. No creo que esté ahí mucho más, pero bueno. Turno de Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, el partido de Torres, que está a un nivel sensacional. Y lo mejor, que no hemos hecho la cagada que hicimos el día del Sporting. Porque esa cagada a lo mejor nos puede costar una liga, y ese día puede ser muy grave en esta temporada, porque no es lo mismo estar a tres que estar empatados a puntos, y ese día, tanto planteamiento que hoy hemos elogiado, ese día fue todo lo contrario. No sé, aquí salimos en Gijón, y lo mejor hoy ha sido que no hemos vuelto a repetir ese error catastrófico que tuvimos en Gijón. Y lo peor, pues prácticamente, sí, la tarjeta de Felipe Luis, que le impide jugar el siguiente partido. Ah, pues no me había percatado, sí, no me había dado cuenta, es verdad. Pues, hombre, para mí lo mejor, el juego, ¿no? O sea, no el juego, tampoco es que hayamos jugado brillantemente, pero cómo el Cholo ha sacado a los 11 que tenía que sacar. No se ha guardado nada, porque no estamos a alturas para guardar nada. Los jugadores más o menos lo han entendido, y han hecho el, pues eso, el partido que teníamos que hacer. Era un partido que sabíamos que iba a ser difícil, porque son partidos en los que... Y van a ser difíciles de aquí a final de temporada. Muchos porque son, estás jugando contra equipos que se juegan, no están peleando por títulos, pero están peleando por mantener la categoría, muchos de ellos, ¿no? Y se juegan mucho. Y bueno, el Sporting es un ejemplo de ello, ¿no? Perdimos porque nosotros jugamos mal, pero ellos también lo hicieron bien porque saben que son partidos muy importantes para ellos esta temporada, ¿no? Y son partidos muchas veces en los que estos equipos saben que pueden rascar puntos, ¿no? Entonces, me ha gustado el planteamiento y cómo hemos podido remontar el partido. Y a nivel individual, pues lo hemos dicho otra vez, pero yo lo repito, Torres, porque lleva ya varios partidos, ¿no? Y estamos todos con el comentario ese, ¿no? Si hubiese sido así desde el principio, joder, pues es que teníamos nueve, pero no lo hemos usado. Pero bueno, todavía se puede corregir. Si no, pues sí, nos estaremos acordando mucho de aquel partido del Sporting. Imagínate si al final perdemos la liga por uno o dos puntos o algo así, nos acordaremos mucho de ese partido del Sporting. Esperemos que no. Sí, pero yo ahí sí te hago un matiz, si me permites. En todos los equipos les pasa lo mismo, ¿no? Igual el Madrid, que está más abajo, está recordando no sé qué partido, y el Barcelona hoy, que sí, se ha puesto a 4. A lo mejor si pierde la liga se acordará del partido de hoy, ¿no? Claro, es que... Pero sí, pero es lo que hay, es el no fútbol. No puedo ganar todo. Ya. Es que yo no me voy a acordar, quiero decir, lo que es, y yo no me voy a acordar, la verdad es que la trayectoria es extraordinaria, es que esto de no vamos a acordar de si hubiésemos no sé qué aquí, pues claro, si hubiésemos arañado aquí, también... Hombre, pero te acuerdas como nos acordamos de la final de la Champions, ¿no? Por ejemplo, te acuerdas y te jodes y dices, me cago en... Pero es parte del fútbol. Digo, perdóname que te corte, pero yo siempre digo que la final de la Champions, y yo ahí, fíjate con todo lo que nos dio, yo vuelvo a lo mismo. Pecó de inexperiencia al portero, porque al portero siempre hay que atenderle y al portero no le puedes decir que se vaya afuera. Y Courtois en ese partido, cuando antes de que se saque el córner, se tira al suelo, me duele una mano, y el córner es que no se saca. Ha pasado año y pico y todavía le están atendiendo. Fijaros lo que os digo. Yo a Courtois, ahí te tiras un córner, ya sé que es fácil decirlo a posteriori, pero me duele, saco, me atiende, no sé quién, no sé cuántos. Y se acaba el partido, no saca ni el córner. Pero bueno, eso ya pasó y no es el y si hubieras no sé qué, ya pues ya está. Yo perdóname que te haya cortado, pero es que esto, cada uno se acuerda de los puntos que pierde, sí. Pero esto también pasará a los que desciendan y bueno. Sí. Esperemos que por lo menos no tengamos que acordarnos de ese partido del Sporting, que no será una buena señal. Eso era lo mejor. Lo peor, pues el gol ese, porque ha sido una jugada tonta, ¿no? Y nos hemos complicado nosotros mismos la vida, como les hemos dejado un poco marcado ese gol en un fallo defensivo de Juanfran, y también que le ha fastidiado un poco la media esta de goles de iba a decir Courtois, como estábamos hablando, de Oblak. Que por cierto, el otro día no sé dónde estaba mirando algo y no sé, me salió y Oblak. Vi la palabra Oblak y resulta que significa nube en pues no sé. ¿Ah, si sí? es en checoslovaco o algo así, pero significa nube. Digo, joder, pues mira, no le viene mal el apellido. Pero eso, tampoco es mucho negativo. Bueno, a lo mejor eso lo que comentaba Fernando, que ni se me había pasado, que era la quinta amarilla de Felipe. Así que, bueno, a ver si para el siguiente partido pues tenemos a me imagino que Jiménez, que creo que se ha quedado, que estaba ya haciendo preparaciones ya para estar listo para, no sé si ser titular, me imagino que no, pero para ser suplente para el martes, pues estará para la semana que viene, para que pueda pasar Lucas a la izquierda, o si no, me imagino que Gámez o algo, pero ese, cuando tenemos ahí la defensa, hemos tenido un poco mala suerte esa temporada, ¿no? Con las lesiones, digo, no con la defensa, que está muy bien, pero que se te lesionen dos centrales. Pero le permite, a mí me parece, déjate, no lo haya estado forzado, porque... o se le haya dicho a alguien, tiene que parar, qué mejor partido. Si no recuerdo mal, viene el Granada, ¿no? Sí, es el Granada en casa. Bueno, se puede vaciar todo lo que quiera, incluso si prorrogan el siguiente partido, y eso lo sabe él el primero. O sea, a mí me parece también extraordinaria, me parece hasta buena noticia, ¿no? Que, y si no recuerdo mal, Llevan por lo menos 10 partidos Griezmann con 4 amarillas. Yo no sé, lo de este hombre es una máquina. Tal. Va a terminar. Bueno, pero como ya no hay derbi ni jugamos contra el Barcelona, ya no hay miedo, ¿no? De la quinta en Liga. Bueno, pues con esto cerramos el partido de Liga. Y eso, vamos ya a hablar, bueno, ya hemos hablado alto y largo y tendido, perdón, del partido de Champions. Pero bueno, para el que no lo sepa, si hay alguien en el mundo que no lo sabe, el martes a las 9 menos cuarto, en el Calderón, miércoles, que estará, perdón, miércoles, en el Calderón, que estará a reventar, ya está todo vendido. Partido de vuelta de los cuartos contra el Barcelona, con un 1-0 no vale. O un 2-0 también, no vale, o un 3-0, no pasa nada. Pero bueno, obviamente con la baja forzada de Fernando Torres, y como comentábamos antes, probablemente pues salgan Griezmann y Carrasco arriba y cuatro en el centro, ¿no? Saúl, Coque, Gavi, Augusto, algo así, ¿no? No sé. No, dicen, lo último que hemos, que las últimas noticias es que Jiménez estaba preparándose, Jiménez y Oliver, para estar listos para el choque. Oliver puede estar muy listo, pero no. Oliver de suplente, obviamente. ¿Y si entran al banquillo? Porque no, yo es que creo que depende mucho también de qué pase con Vieto, porque otro. Vieto, ¿qué pasa con Vieto? ¿Hoy está en el banquillo? Tenía mal el estómago, ¿no? Hoy sí, no sé. Pero es que. Bueno, eso, ¿cuándo fue el día que tenía mal el estómago? El día de casa, el último partido de casa, ¿no? No. Fue el partido de casa que entró Matt. No creo que esté malo del estómago una semana. Ahora tendrá otra cosa, o es que yo no sé ni si estaba en el banquillo hoy. Creo que no sé si está en el banquillo. No tengo ese dato. Lo que es que Vieto está diluido en el desierto, porque de repente sale algún día, luego vuelve, otro día desaparece. Es muy irregular, vamos. Pero es que no queda más remedio que la ausencia de Fernando Torres. No es lo mismo. A mí me da igual, yo, entre comillas, a ver, Lucas... ya estaba en el banquillo hoy, estaba en el banquillo. Lucas ha estado en el once ideal de la Champions. Mal haría el Cholo moviendo esa defensa Godín Lucas. Vamos, opino yo, Jiménez puede hacer lo que quiera, pero esto es como cuando... se lesiona a un portero, llega al otro y está haciendo una temporada. Ahí no creo que haga cambios. Que esté Jiménez listo para de suplente, porque claro, hay que recordar que en el partido en el Camp Nou no había centrales suplentes. Claro. Tenía ahí a Saúl, por si acaso le baja su de central, como pasó en el partido de Liga. También puede en un momento dado que Kranevite entrar ahí, pero bueno. Efectivamente no había central como tal suplente, pero para que entre como central suplente sí, pero desde luego Lucas por derecho propio tiene que ser titular contra el Barcelona. Me parecería una injusticia tremenda que ahora, porque se recupere Jiménez, haya que quitar a Lucas. Lucas no está saliendo, amor. Está en el once ideal de la Champions el otro día y por derecho propio, que la UEFA no regala nada. No, más bien nos lo quita. Y bueno, y Vieto, el caso de Vieto, yo creo que es de los pocos que, entre comillas, tiene la oportunidad de oro. Jason está donde está, Fernando Torres sancionado, es la oportunidad de oro, ¿no? Tiene que jugar. ¿Quién va a poner ahí a Correa y a quién más? Y en todo caso, si el partido transcurre con 0-0 y eso no se, y la segunda parte no se atasca, por lo menos para el banquillo, Vieto. Quiero decir, que jugará arriba con Torre, con Correa y con Griezmann, no sé. Es que no hay más tu tía. Yo no sé si va a convocar a Villa. Yo espero que sí le convoque. Porque es que no hay quien yo pregunto, quién si no puede, quién, no tenemos delanteros ya. Pero sí, tenemos delanteros, Carrasco, Griezmann, dos. Y luego el banquillo, Brieto y Correa. Pero Carrasco no es delantero, es extremo. Sí, ¿no? Pero la hemos usado muchas veces de doble punta con Griezmann. Sí. Es que yo creo que va a salir van a salir Carrasco y Griezmann arriba. Es que yo no veo ni a Correa ni a Brieto titulares. Vale, a ver, contra el Barcelona tienes que usar velocidad, eso está claro. Porque ya, el Barcelona es un equipo que no va a cambiar el estilo de juego. Oliver, Y Oliver, si se está recuperando, con todos mis respetos, que se recupere el chaval. No, no tengo nada contra él, por supuesto, pero ahora mismo no conviene. No viene a cuento una entrada de Oliver Torres. No, si era más. Me imagino que Oliver lo que. No cuenta con él y menos le va a sacar este día. ¿Eh? Claro, es jugador ahora mismo suplente, pero. Es súper suplente, vamos. Pero, sí. Pero que. Lo que me imagino que está pensando el Cholo es. Bueno. No creo que tenga muchas notas que tomar del partido de hoy en Anoeta, porque el Barcelona ha salido con muchos suplentes, pero el partido del que tomo... Tampoco ha salido con tantos suplentes, ¿eh? Sí, ¿no? Ha salido Munir por la sanción Sergi de Luis Roberto. Suárez, y luego en el medio... Pero Sergi Roberto ha jugado bastante. Sí, pero no es un titular. O sea, no ha salido Bermalén, no ha salido Bartra, no ha salido Sandro. No ha sacado todos los suplentes. Pero digo, a lo que me refiero. Tres titulares y tres que juegan menos. A lo que me refiero es que el partido que el Cholo ha tomado como ejemplo, que tomó como ejemplo el otro día, es el del Trampas, ¿no? Por cómo jugó el Barcelona, que jugó con los subtitulares y no. Entonces, está claro que el Barcelona. Siempre va a jugar a atacar, no va a cambiar su esquema de juego en función del rival, no va a ir al Calderón a mantener el resultado, el 2-1, no va a ir a mantener el 2-1 porque sabe que no puede hacerlo. No sabe, entonces no tiene jugador. Es un equipo al que tienes que atacarle a las contras, presionarle bien y atacar a las contras. Sí. Y para eso los mejores jugadores que tenemos son Torres, Carrasco y Griezmann, ¿no? Torres no está, pues Carrasco y Griezmann, ¿no? La mejor prueba de que el Barcelona ha reservado gente y ha jugado con suplentes es que ha jugado Arda Turán. Y el Barcelona... Ha reservado tanta gente que ha jugado de 11 solo 3 y nosotros de los 11 de hoy, pues dos no van más, a... Bueno, pues mira, de los 11 ellos han jugado con 3, a lo mejor que no juegan. Y nosotros hemos jugado con también gente que a lo mejor no juega. O sea que Torres no juega. Tampoco ha reservado tanta gente, ¿eh? Mm. Sí, pero 8 tíos que no juegan nunca. Bueno, pero quiero decir, para mí que juegue Arda Turán, que bueno, lo de Arda Turán, algún día tendremos que hablar con él, el guantazo se está, que se está pegando, que para mí era esperado. Se está rumoreando ahora, dicen que tiene ofertas de China, se va a ir con Jackson. Sí, pues nada, pues su triste etapa por el Barcelona, este equipo que cuando se fue de aquí dijo que había soñado con ser jugador del Barcelona y no sé cuántos, pues va a quedar. ¿Te imaginas? Con que cada Chechu, vez que ha salido, cada vez que ha salido el equipo ha perdido. La semana pasada con el Madrid fue salir él y que empezase a cambiar la balanza, fue salir él y que el Barcelona que estaba dominando pasase de dominado a ser dominado. Pero ¿te imaginas que se va al Barcelona para pelear por cosas más importantes y tal, y le ganamos, claro, le eliminamos de la Champions y le ganamos la Liga? estaría bien, ¿no? Hombre. Justo castigo a su puñetera maldad, por no decir otra palabra más grosera. Vamos. Pero vamos, que si quiere dinero, que en China probablemente lo que más. Que un jugador se vaya a otro equipo. No. Entonces, ¿cómo calificamos a Griezmann? Yo ahora mismo. Que dejó la Real Sociedad por el Atleti. Yo ahora mismo. ¿Es malvado por dejar la Real? Pues muy sencillo. Porque él decía que estaba aquí muy feliz, que no se iba a mover nunca. Se habló de Arda Turanismo, que es un término pero que no acuñó. El Arda Turanismo lo crearon gente que se inventan, claro, cosas. Pero con su complicidad. Yo ahí coincido con Fernando. Chechu, con jugadores como Arda, que son un jugador que vino ya hecho y tal, yo no le pido ni le puedo exigir nada, y es un jugador de fútbol. No, a mí, jugadores, si me dices, por ejemplo, un jugador como... Te pongo un ejemplo, que además que... Yo me explico, porque para esto tengo una defensa muy sencilla. Que se vaya a donde le dé la gana. No le reprocho nada. Lo que sí le reprocho, y desde luego da muy mal ejemplo, y sobre todo a jugadores de categorías inferiores, da muy mal ejemplo, y estas declaraciones han salido de su boca: me voy porque aquí se corre mucho. Pues vete a Barcelona, ala, donde no se corre. Ah, bueno, eso sí, pero yo me refiero a lo de que te vayas a un sitio, un jugador que ha venido aquí porque le han ofrecido un buen contrato y se va a un sitio porque le ofrecen un mejor contrato, yo no tengo nada en contra de él. Ahora, un jugador que... Es lo que esgrimió, no esgrimido, o sea, efectivamente, pero es que lo que ha dicho y lo que sea, en lo que entrevistas a su entrevista de ATA, porque él tiene un morro que se lo pisa, porque entre comillas, ya te digo yo que habla español, pero no le da la gana porque él no quiere hablar. Y me parece hasta casi una falta de respeto. Vas a un país por leñé, ya son muchos años. Él habla, no digo que lo hable perfectamente, pero él, por supuesto, que habla español, pero no le da la gana y tiene su intérprete. O sea, tiene ATA, que es su intérprete, y él ha dicho claramente, entrevista tras entrevista, me voy porque aquí se corre mucho. Pues leñé. Yo es que no he leído ninguna entrevista de esas. Si me puedes decir a dónde leerla. Pues búscala por internet, porque él ha dicho que él está cansado, que él. O sea, no... palabras textuales de Arda, me voy porque aquí se corre sí, mucho. Sí, aquí se corre demasiado, sí, señor. Aquí se corre demasiado. Y que él también ha dicho, cosa que no me creo, y que todos dicen, en ningún momento he escuchado a Griezmann decir que era del Atlético de Madrid desde niño. Pero sí que he escuchado a Arda decir que era del Barcelona desde niño. Arda ha dicho que era de niño, sí, señor. Del Atleti. Sí, del señor. Del Barcelona. Del Barcelona desde niño y que iba a verlo a la Champions y no sé cuántos. Me parece que un jugador de cantera o un jugador español que diga que es de ese equipo desde niño, pero que venga Arda Turán y que nos diga que él era del Barcelona desde niño, pues perdóname, pero es que no me lo creo. Él ha dicho que, pero... y lo ha dicho por activa y por pasiva, que es del Galata, de su país, pero que de fuera es del Barcelona y que es un equipo al que mira de siempre. Yo hago otra lectura de todo esto, de lo del correr y lo de... se ha demostrado ahora con Arda en el Barcelona que ahí mismo en el Barcelona lo tienen como un jugador con mucho talento, pero que no le pidas que defienda. Porque además se fue allí, claro, por eso, porque corría mucho. Sin embargo, en el Atleti... Pero es que correr es eso. No, pero espera, déjame terminar. Es que en el Atleti... no le dejaban que no corriera. Y a mí lo que eso me dice es que en el Atleti, lo que decías tú antes de las normas del Cholo y los códigos y tal, es un claro ejemplo de ello. O sea, si vienes al Atleti, o corres o no vas a jugar. Si no te esfuerzas, no vas a jugar. Cuando Arda estaba en el Atleti, se esforzaba como el que más, pero claro, ha salido al Barcelona y ahí ya no se tiene que esforzar, ¿no? Y eso lo que a mí me dice es la exigencia del Cholo que hace de sus jugadores, que por mí es una cosa perfecta. O sea, yo creo un entrenador que mande en el banquillo, ¿no? Que sea el entrenador el que diga, pues vais a correr y si no corréis, pues no. Y si no haces lo que yo digo, pues al banquillo o a la grada, ¿no? Y así tienen que ser los entrenadores, ¿no? Pero que te venga un entrenador y te ponga un jugador en el banquillo y se critique al entrenador porque ha puesto al jugador y no sé qué y haya historias, eso no puede ser, ¿no? Pero bueno, nos estamos metiendo también en un tema que no ni va ni viene, ¿no? Porque sí, además yo no creo ni que vaya a jugar el miércoles, sí, ¿no? Si va a jugar, jugará de suplente, vamos. Claro. El Barcelona tiene a sus 11... ¿No tiene al 11 titular? Claro. No hay nadie que se pierda el partido, ¿no? Por tarjetas. No, ni por tarjetas ni por lesión. Ojalá juegue Arda Turán, no va a jugar. Ojalá, ¿dónde que firmar? Vamos, no va a jugar. No digamos la pero, cosa muy alta, que luego el fútbol es muy traicionero. Y quiero entrar al tema de... Y luego sale, nos mete un gol y nos quedamos con cara de tonto. Entrar al tema del arbitraje, no del arbitraje, ya no voy a hablar más de lo del otro día, pero lo que quiero decir es que lo que se ha comentado, y lo que lo comentamos aquí ya en el partido antes del partido del otro día, es que en la Champions se supone, o se da por hecho que los arbitrajes son caseros, ¿no? Siempre, en los últimos años siempre han sido arbitrajes caseros. Que el otro día. Anticaseros no suelen ser. El otro día lo vimos. Bueno, pues lo que dijo nuestro oyente Antonio, con que lo sean igual que lo fueron allí para aquí, ¿no? Tampoco quiero ayuda arbitral, pero por lo menos que sea totalmente imparcial y si tiene que tirar Pablo, que tire un poco más hacia casa, como hicieron allí. Claro. Pero bueno, tampoco quiero justificarme el árbitro ahora, ni mucho menos. Por cierto, tuvimos bastantes comentarios, sobre todo en iVox, pues de todos los colores, ¿no? Pero también había bastante gente que nos comentaba que nos estudiásemos bien el partido y tal antes de hablar de ello. Quiero recordar a estos oyentes, si nos están escuchando de vuelta, que a lo mejor ya no nos escuchan, pero bueno, si nos escuchan, que es que nosotros normalmente, si podemos, grabamos el programa nada más terminar el partido. Otra cosa es cuando tú lo escuches. Pero esto, ajá, que estás escuchando ahora, por ejemplo, ahora mismo... bueno, hoy es un caso diferente, hoy han pasado unas horas, pero normalmente el otro día, el partido de Champions, el podcast se grabó al terminar el partido, entonces apenas hay tiempo para estudiar nada, y lo queremos hacer así precisamente porque es cuando tenemos las ideas más frescas, estamos más calientes a veces también, pero yo pienso que es una cosa buena, y venimos, pues eso, con el partido de recién terminado. Entonces, obviamente, muchas cosas son cosas que recordamos de lo que ha pasado hace unos minutos y a veces nos confundimos. Y además, os recuerdo que esto no lo hacemos por amor al arte y no tenemos medios como la televisión y demás en los que te pueden ver las repeticiones mil veces y estudiar y cámara lenta y la otra y el otro ángulo y no sé qué. No, no. Nosotros aquí lo que hemos visto, lo que nos acordamos, y si hay algún vídeo por ahí pululando por la red, pues lo que podamos ver, pero poco más. O sea, tampoco no me quiero excusar porque cometemos errores y lo admito, y el otro día pues probablemente alguno, ¿no?, de alguna jugada que recordábamos que no había sido así o que había pasado en otro minuto y demás, pero es lo que hay, tampoco, no tenemos más medios, esto es así. Pero aún así hubo bastantes conversaciones en iVox, bastante entretenidas. Por cierto, mucha gente nos daba la bienvenida de nuevo a Mojit, pero Mojit vino ese día pues porque le coincidió, pero tampoco no puedo decir ni que ha vuelto ni que no ha vuelto. O sea, esto cuando los colaboradores aquí, cuando pueden aparecen y cuando no pueden, pues no. Tenemos una larga lista, pero sí. Es una de las grandes cosas de Atleti.com. Es una de las grandísimas cosas que cuando podemos cada uno aparecemos, ¿verdad? Y esto es una cosa extraordinaria también, ¿no? Claro, el único que más o menos no se puede excusar soy yo porque si no, no sé. Aunque también habrá algún día que lo tengamos que hacer, pero de momento aquí seguimos. Por ejemplo, este miércoles en el partido de Champions, ya digo que grabamos después del partido normalmente, pues me parece que no va a poder ser por pues eso, porque hay que ganarse el pan. Así que igual pues grabamos después, igual no sé quién estará, igual hay que esperar unas horas. No sé, habrá también un poco en función del resultado. Si ganamos y pasamos y tal, pues a lo mejor se hace un esfuerzo y me llevo alguna bronca por ahí, pero si no, pues igual lo hacemos al día siguiente o algo así, ¿no? Pero bueno, aquí estaremos, eso no cabe duda. Lo malo es, Jorge, es que haya prórroga penaltis, eso ya sí que sería... Sí. Tendré que decir en el trabajo que se me ha estropeado el coche o la moto o algo. No. Pues no, también dilo tú, Fernando, llama la mala suerte. No, yo llevo. Yo el trabajo es lo primero, lo puedo asegurar. Ya tenemos, pero has llamado a la mala suerte tú también. Ya tenemos los penaltis sobre la bandeja. No, vamos, si a ganar, pasamos, queda igual. Vamos a ganar 2-1 con gol de del Barcelona de Arda Turán y se va a ir el partido a los penaltis. Ya lo hemos dicho. Y lo falla Arda Turán el penalti decisivo. Y alguno ya se tira desde la octava gradería del Calderón. Vamos. Sí. Bueno. Oye, por cierto, el otro día me estaba acordando después. Hicimos porra antes del partido del Barcelona, pero no me acuerdo ni qué dijo cada uno. Si es que hacemos unas porras. Yo creo que dije 1-1. ¿Sí? Yo creo que dije 1-1. El resto no me acuerdo, claro. Derrota no dijo nadie, yo creo. Yo no me acuerdo. No me acuerdo de qué dije en la porra, pero me acuerdo que sí que dije que para mí un 2-1 no sería un buen resultado. Sí, lo dijiste. Eso sí que me acuerdo, que dije que para mí un 2-1 sería un resultado aceptable. Tal y como iba el partido, vamos, se estaba postulando el Atleti para el 0-2 claramente. Y si metemos el 0-2, adiós partido, adiós eliminatoria, adiós campeón de Champions y adiós todo. Pero pasó luego lo que pasó. Bueno, de hecho la tuvo Griezmann en ese parado donde Stegen, extraordinario, ¿no? Y luego ya a partir de ahí pasó. El Calderón va a ser otra historia, ¿eh? Si allí ya le... Va a faltar Torres, vale, pero va a estar Carrasco. En el Calderón vamos a morir, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido buenísimo. Y efectivamente, si nos morimos, vamos a dejarnos la garganta ahí y vamos a fritar. Yo antes de... Sí que en este caso no me gusta ponerme la venda antes que la herida, pero en el caso de que caigamos eliminados, me gustaría anticipar que no debe... Si no hay justicia que... cundiese la depresión, ¿no? Justo ahora cuando nos hemos puesto a 3 puntos del líder, que son 4, le tenemos que sacar 4, recordemos, pero me parecería que incluso la parte positiva sería que el líder tiene que jugar más, o sea, pase lo que pase, podemos ver en lo positivo, y desde luego hay que recordar que es tercer año consecutivo, bueno, ya nos vamos a meter otra vez en la Champions sin tener que jugar previas ni nada, que eso, por cuarto año consecutivo, que a mí es que solo decirlo se me ponen los pelos de punta. Yo recuerdo aquellos años cuando navegábamos ahí en tierra de nadie a ver si llegábamos a la Intertoto y por medio de la Intertoto jugar la UEFA. Y bueno, estamos en, a primeros de abril y ya estamos prácticamente y casi matemáticamente en la Champions sin jugar ninguna previa ni nada. Y pase lo que pase, aunque caigamos, voy a decir una barbaridad, aunque el Barcelona no metiese 15 goles, hay que recordar que es tercer año consecutivo jugando los cuartos de final entre los 8 mejores de Europa. De verdad, larga vida al Cholo, pase lo que pase, porque luego puede pasar que se vaya a la luz del Calderón. Yo qué sé, mil historias, ¿no? No se sabe a un partido, eso ya es un solo partido, no debe cundir en ningún caso la depresión, ¿no? Eso en ningún caso debe cundir, pase lo que pase. Y en este caso sí que, porque también hay mucha gente que es muy derrotista y muy bueno, es que si el Cholo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, también a veces hay que saber ver las cosas y es complicado, ¿no? En directo y con esas pulsaciones, no sé. Entonces, esta venda sí que me la voy a poner, porque yo pase lo que pase, larga vida al Cholo, larga vida a todos los jugadores, todos tienen derecho a fallar. Estamos hablando de que nos vamos a jugar y además con opciones, no hemos caído goleados. El año pasado caímos como caímos por un gol y vamos a ver este año, por no decir el anterior que estuvimos en la grandísima final. Es que yo creo que nos está llevando a ser de lo más grande de Europa y cuando, ya digo, es que hace 3/4 de hora estábamos no llorando por entre la UEFA, en la Intertoto, que yo creo que ya ha desaparecido ese lamentable competición, ¿no? Donde no había ni siquiera un solo ganador, había tres, no había ni copa, no te daban ni copa al ganador. Bueno, ahí tenemos en nuestras vitrinas luce una Intertoto inexistente, si no me equivoco, y otra que perdimos con el Villarreal por penaltis en la final. Así que, pero bueno, es que esto sí que lo quería decir, ¿no? Que pase lo que pase, no debe cundir el desánimo, porque no quiero que, bueno, tengamos por lo que sea un mal día y ya la gente, bueno, es que no sé qué, ya lo habíamos dicho. El ya desánimo no puede cundir porque yo creo que nos estamos viniendo demasiado arriba. Pues yo creo que por eso es complicado, está complicado la cosa, está claro. Por eso, no, pero yo veo a todo el mundo que ya el Barça es una mierda, que nosotros somos buenísimos, que jugamos en casa. Y si tú te estás poniendo ya todas estas cosas y luego te dar el chasco, es mejor ir un poco más tranquilito y con humildad. El Barça, aunque lleve 2 derrotas seguidas en Liga, sigue siendo, y mientras no diga lo contrario, no hay que olvidar que jugamos contra el actual campeón de la competición, actual campeón de Liga y actual campeón de Copa, ¿no? Eso que nadie lo olvide. Que eso, muchos nos están olvidando, porque ya parece que el Barcelona es el paquete del siglo y que le vamos a meter 4-0 casi sin bajarnos del autobús. Pero que la gente también pasa mucho de la euforia a la depresión. Y el camino más cerca de la depresión es empezar con la euforia desmedida, porque luego te llevas el mayor chasco. La prensa intoxica con eso, porque también le interesa. No, la prensa no, eso es responsabilidad de cada uno. Sí, pero a ver, la prensa es medio de comunicación de masa y a veces hay gente que se guía por donde, el Cholo, no de ellos. Si se dejan guiar, es culpa y responsabilidad suya. Por eso digo que no nos dejemos guiar y que no caiga ni el Barça no ninguna mierda, porque es el actual campeón del triplete, el Madrid, evidentemente, no va a caer en depresión si cae eliminado, porque ahora ya os digo yo que, bueno, mi opinión, tenemos bastante más opciones de pasar, aunque las matemáticas no digan eso, que el Wolfsburgo, porque al Wolfsburgo sí que no le van a dejar pasar ni de coña. Yo anticipo un 5-0 por ese lado de la eliminatoria, lo digo ya, y sin bajarse el autobús, pero aunque se cayese, fijaros cómo se lo ha puesto el que va, cómo se lo ha puesto al de la acera de enfrente, porque si cae eliminado de la Champions el martes, sí que van a decir, bueno, todavía estamos a 4 puntos de la liga, tenemos la liga ahí, cuidado, no sé cuántos. De los tres, desde luego, no debe caer la depresión, porque entre otras cosas, de los tres hemos pasado ya hace tiempo nuestro, ¿cómo se dice esto?, nuestra etapa reina, nuestro Alpe d'Huez, o queréis llamarlo como lo queréis llamar, y desde luego de los tres equipos. Luego, claro, ahí todo el mundo se juega algo, tenemos el Rayo, tenemos gente ahí que se va a jugar la vida, pero el que mejor calendario tiene de los tres, vamos, es el Atlético de Madrid, sin lugar a dudas. Luego tenemos el Inclito Levante. ¿Lo has mirado bien los calendarios? Hombre, tenemos al Bilbao, la salida de Bilbao... Es la única. El mejor equipo, dime el mejor equipo que le queda al Barcelona. Pues ahora mismo no tengo. No, sería. En condiciones normales sería el Valencia, pero es que. Pero bueno, te digo, del Valencia te puedes esperar cualquier cosa. A lo mejor te va. No que, le queda al Sevilla. Que Sevilla me acuerdo del nuestro partido en Valencia, ¿eh? Es el mismo Valencia que está ahora. Ese Valencia, si juega es contra el Barcelona. Es en el Nou Camp. Eso sí, es en el Nou Camp, es difícil. Pero bueno, yo diría que el calendario está más o menos igualado entre los tres. No, el Madrid. Lo que yo creo es que si conseguimos, que sería lo que sería pasa el miércoles, claro, va a ser determinante. Si conseguimos el miércoles ganarles en Champions, ahí puede haber el Barcelona puede entrar, porque ya nos ganaron el otro día, pero les costó y con toda la polémica envuelta, pero vienen de perder 2 partidos seguidos en Liga y ganar ese partido en Champions. Si pierden contra nosotros, ya serían 3 partidos perdidos en 2 semanas. Sí. Sería un mazazo para ellos, y a lo mejor moralmente pues les cuesta más. No lo sé, sí. Esto estamos hablando también cómo se pierda, no es lo mismo, pero el partido del miércoles va a tener trascendencia, claro, de alguna manera en lo que pase en el resto. Claro, claro. Es evidente. A ver si... Pase lo que pase, da igual, no, es que las cosas no dan igual, las cosas pasan y tienen su influencia. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, pero algo va a pasar. Sí. Y un equipo va a salir más reforzado que el otro, y uno va a salir con la cara de tonto. Bueno, ¿qué queréis? Como la liga la tiene que ganar alguien. Claro. Eso no hay. ¿Queréis hacer porra para el partido del miércoles? Uf, a mí ya me da mucho miedo. ¿Sí? A ver, decir lo que queráis. Yo digo 2-0. No decís nada, ninguno. Yo digo 2-1 y los penaltis ganamos. Ostras. Chechu. ¿Y quién pasa por penaltis? Ganamos, ha dicho. Nosotros. Ah, bueno. También digo que si hay penaltis, de verdad prometo no mirar, porque jugándonos una semifinal... madre mía. Voy a decir 3-1. Se va a repetir el marcador de hoy a nuestro favor. Es que me cuesta mucho que el Barcelona no marque. Me cuesta mucho. Hombre, hoy no han marcado una nota, ¿eh? Sí, joder, fijaros el resultado de la Real hoy. Estaríamos en el 1. 1-0 nos valdría. Bueno, pues... En el minuto 5. Sí, sí. Igual podemos hacer nosotros, ¿no? Marcar nada más empezar, aprovechar esa euforia, poner 11 bajo el larguero y aguantar ahí carros y carreras. Yo creo que si marcamos el 1-0 hay que ir a por el 2-0, ¿eh? No... Sí, hay que ir a por el segundo, sí, señor. Sí, sí. Bueno, digo, con esto vamos a terminar de hablar del primer equipo. No sé si hemos hablado de la cantera, me imagino que nos quedará algo del Féminas y del Socios, ¿no? Sí, del Féminas. Primer equipo, aquel tropezón que, bueno, contra precisamente la Real Sociedad que ha perdido hoy en masculino el Barcelona. Recordemos que la Real Sociedad, como decíamos antes, es el primero de los mortales. No voy a andar rememorando, pero el primer equipo y el segundo equipo llegaban a esa jornada con innumerables bajas, el primer equipo por lesiones. Tiró del segundo equipo, buen debut de un par de jugadoras. Ainhoa ya había debutado no me acuerdo ahora, pero bueno, es igual. Ainhoa ya había debutado, pero bueno, las jugaron 2 canteranas y bueno, derrota 1-0, no hubo forma de nivelar ese tanto que marcó la Real Sociedad en la primera parte. Y bueno, pues el recordar que esta semana no hay liga ni de primera ni de segunda división. Sin embargo, fijaos qué filial tenemos. Es que el filial del Atlético de Madrid Féminas en segunda división, recordemos que es segunda, no está en lo que sería la cuarta categoría, está en la segunda categoría, porque la tercera categoría está el C, el Féminas C. Entonces, el Féminas B, que contando con 5 bajas, se presentó con 15 jugadoras en el campo, en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, que juega contra el Rayo Vallecano B, y extraordinario cómo supieron ganar por 0-2, aprovecharon el patinazo del Madrid Club de Fútbol Femenino y están líderes en solitario. Claro, tiene que venir al Cerro del Espino el Madrid, que está a 2 puntos, y quedan 4 partidos de liga, empezando por el de la semana que viene en casa contra el Pozuelo. Así que las féminas, extraordinario. Entonces, partidos de mañana. Era María Bores la otra jugadora que debutó, que bueno, debutó con una buena actuación, pero claro, ya es difícil, van cuartas en la Real Sociedad. Pero bueno, el Féminas C es el primero que, digamos, por escalafón, el que juega mañana, que juega en el Alberto García, de Vallecas El Pozo contra el Majerit a la 1 de la tarde, ¿no? Es un buen partido. El Féminas C, que va segundo a dos puntitos del Vallecas, y bueno, está también peleando por su liga. Y luego pues hay dos o tres partidos importantes. El juvenil A femenino, ¿no?, también juega en el Cerro del Espino a las 12:30 de la mañana contra el Rayo Vallecano B, juvenil, derbis de segundos equipos. Perdón, me estoy liando las cosas. El juvenil, primero juvenil B, que juega contra el Rayo Vallecano B en el Cerro del Espino a las 12:30 de la mañana. El que salga de ahí prácticamente va a salir campeón. En el partido de ida en Vallecas, las buenas de las filiales rojiblancas remontaron un 2-0 y acabaron por imponerse por 2-3 a última hora. Y partidazo por todo lo alto también en el Luis Aragonés, del Féminas Juvenil A, que juega contra Madrid Femenino A a las 4:30 de la tarde. Este es el ínclito equipo del señor. Nos acordamos. Efectivamente, esperemos que pase lo que pase, reine la deportividad. Estoy segurísimo de que, de hecho, tengo que recordar que en el partido de ida se impuso el Madrid por 1-2, no hubo ningún problema extradeportivo, y el único problema, que vamos, si pasa eso en un partido de primera división, fue que a la buena de la jugadora del Atlético de Madrid, bueno, si no recuerdo mal, jugaba con el 6, Noelia, y resulta que sacó a la jugadora del Madrid número 6 una tarjeta amarilla, luego a Noelia la sacó una tarjeta amarilla y le apuntó a Noelia las dos, con lo cual expulsó a la jugadora del Atleti, y luego afortunadamente el entrenador del Madrid sí que fue noble al final del partido para que no le cayese sanción a la jugadora. Es decir, que se llevó su amarilla y la de la contraria y acabó expulsada. Esto fue una cosa escandalosa, y nadie montó ningún pollo en el Cerro del Espino, ni pasó nada, se pudieron salir con deportividad. Así que pase lo que pase, a las 4:30 recuerdo en el Luis Aragonés, se juega en la liga de la preferente juvenil femenina ambos equipos, ¿no? Luego también las infantiles, que van en posición de ascenso en su primer año de fútbol 11 contra chicos. Y bueno, también recordar el partido del B, ¿no?, que ese es donde tenemos ahí ese dolor de muelas. En el Aravaca, ¿no? Sí, con el Aravaca a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino, en el partido de ida. Joder, sí. Antes hablabais de que si te puedes acordar de que si no sé qué partido podías no sé cuántos, pues el Atleti B se puede recordar de tantos partidos que podía haber hecho algo más. Uno de ellos es en Aravaca, donde te puedes acordar de tantos que te olvidan, ¿no? Efectivamente. según van cayendo los partidos, dices, joder, en el partido de ida me acuerdo que ahora mismo me estoy acordando del de Aravaca, donde inexplicablemente no se pudo ganar y se empató a uno. O sea, es una cosa, pero bueno, buen partidito en el Cerro del Espino. Y bueno, tampoco no hay que desdeñar, como he dicho antes también, ya he hablado de, a ver si algún día podemos hablar más detenidamente porque se nos echa el tiempo encima, como Óscar Fernández con su mano derecha, que es Agustín Vara, es jugador del Atleti B, un Agustín Vara, yo creo que también ayuda mucho, ¿no?, a Óscar Fernández. Óscar, que en su corazoncito, ¿no?, es criado en la cantera cheno, en la cantera valencianista, y estará sufriendo por su Valencia. Hay que recordar que interinamente también estuvo en un par de partidos, no se acordará la gente, pero estuvo en su primer equipo, en el primer equipo del Valencia, interinamente un par de partidos. Pues ha cogido el juvenil, lo ha llevado a lo más alto, nos ha dado el título de liga. Recordemos que son también siete grupos de división de honor. Entonces, ahora se juega en Vera, la primera semana de mayo se jugará en Vera la Copa de Campeones, ¿no? Que esto, lamentablemente, te lo tienes que jugar un partido, son eliminatorias, y juegan los siete campeones de grupo más el mejor segundo de los siete, que no sé si va a ser el Madrid, espero que no. Si gana, tiene el Rayo, desde luego, de la semana que viene, de superar al Real Madrid. Yo espero, no deseo en absoluto que esté el Real Madrid. No sé si en los otros grupos cómo irá la puntuación, lo tendría que mirar ya más detenidamente. Y no hay que olvidar el temporadón que ha hecho el Atlético madrileño, ¿no? Ha empatado hoy, cierra la liga también la semana que viene, los dos juveniles estarán en la penúltima jornada de liga. El juvenil madrileño, donde juegan, son juveniles de segundo y en algunos casos de primer año, incluso alguno todavía juega en edad cadete. Y bueno, ha empatado hoy a uno en el campo del UCAM Murcia, está peleando por el quinto puesto, y la verdad es que la actuación es extraordinaria. Igualmente que el juvenil B, que va a segundo clasificado, y que con la victoria de hoy por goleada contra el otro equipo que hablábamos de la escuela, el Casarrubuelos, le ha metido sorprendentemente, ha hecho un partido extraordinario el juvenil B, le ha metido una goleada extraordinaria de 5-1, y el juvenil B, que quedan tres partidos en este caso de la Liga Nacional, y de los tres partidos con conseguir tres puntos sería subcampeón matemáticamente, que es el mejor puesto histórico que ha obtenido este equipo, ¿no? Hay que recordar que compite es un tercer equipo que compite contra el segundo equipo del Madrid, entonces en esta categoría siempre gana el Real Madrid la liga, es prácticamente imposible plantarle cara. Y luego, pues bueno, hablar también y reincidir en el ascenso extraordinario por primera vez en la historia del Casarrubuelos. Estaban los chavales también muy contentos, han visitado el Cerro del Espino, han caído goleados, pero bueno, también es cierto que la semana pasada se impusieron al Moratalaz por 2-0 y celebraron, por lo visto, una fiesta extraordinaria cuando terminó el partido consiguiendo ese ascenso. Y luego, pues bueno, ya para finalizar, el cadete A lo va a tener muy difícil, ¿no? El cadete va a ganar el siguiente partido, el cadete, voy a explicar por qué, porque ahí cadete A le toca jugar contra el cadete B, entonces se compite, ¿eh? Yo puedo dar fe que estuve en el partido de ida y el cadete B lo compite, pero el cadete A es muy superior y se va a adelantar precisamente al jueves la jornada. Se ha ganado en Valdebebas, pero tenemos la rémora de que quedan cinco partidos y estamos a cuatro puntos. Serían 5 por 3, 15. Tenemos el gol averaje ganado. Es muy difícil. Se perdió este Atleti Cadete. Empezó con derrotas un poco absurdas, como contra el Leganés. No sé, son derrotas que un poco son extrañas, ¿no? Pero bueno, en estas categorías pues a veces pasa, igual que el infantil perdió contra el Rayo Alcobendas y también se encuentra a dos puntos del Madrid, el Alevín, que va primero. Y pues incidir también En el infantil B no, porque hay que mandarles ánimos también a los chavales, son muy pequeñitos. El infantil B, hay que decirlo porque estaríamos ocultando la realidad. El infantil B en estas categorías, aunque parezca extraño, también hay varias, hay categorías, ¿no? Quiero decir que hay ascensos y descensos, y el cadete B se encuentra en posición de descenso, va a pelear prácticamente con el Rayo Majadahonda, uno de los dos son los que van a caer al hoyo. Y el infantil hoy pues se ha cebado el Madrid con él, ¿no? Ha visitado también la Ciudad Deportiva Valdebebas y ha caído goleado por 7-0. Pero bueno, situación sorprendente también en infantiles, que eso no se ha hecho daño, pero bueno, todavía le tenemos ahí. El Rayo Majadahonda, que ha empatado, es por el que peleamos, peleamos para salvar la categoría contra el Rayo Majadahonda, y empata el Rayo Majadahonda en el campo del Canilla, sorprendentemente. Pero bueno, sigue estando, sí, se le sigue pudiendo alcanzar, y bueno, está nos saca un solo punto y hay que visitar su campo. El Atlético madrileño tiene 13 puntos en infantiles y está a un solo punto el Rayo Majadahonda. O sea, es decir, prácticamente ganándole allí prácticamente se va a salvar la categoría. Va a ser un partido a vida o muerte, y mandarle mucho ánimo a los chavalines, que a estas alturas pues tú puedes criticar a jugadores profesionales, no, en mi opinión, como son los del Atleti B, a unos infantiles que tienen un mal año, los pobrecillos. Estamos hablando de que son niños, no le puedes, que no cobran, desearles lo mejor siempre y demás, pero no se les puede exigir nada, ¿no? Claro, si no descienden, pues ya subirán el año que viene la pero generación. Lo que hay que exigir es a los del B, está claro. Efectivamente, sí. Un Atlético madrileño que, recordemos, son los que en el 90%, salvo alguno que se ha incorporado, son los componentes de la Levina, que el año pasado quedaron campeones de liga. Es lo que tiene cuando vas cambiando de categoría, y claro, pasa eso, ¿no? Que cambias y la siguiente te puede venir un poquito grande, ¿no? Pero nada que objetar contra los chavalines, sino que mandarles desde aquí, yo creo que por parte de todos, ¿no?, muchísimo ánimo. Bueno, y pues bueno, nos queda el socios, ¿no, don Fernando? El socios, que esta semana ha hecho un nuevo fichaje, aquí no se para de fichar. Joder. Sí, la Secretaría Técnica no para. El objetivo es el ascenso y hay que reforzar la plantilla hasta el último. ¿Pero cuántos jugadores tienen plantilla ya? Tiene que tener una plantilla, sí, ¿no? Dos plantillas. Es que se pueden dar bajas y altas continuamente. Claro. No es como en categoría profesional. Sí, al ser amateur, claro. Es hacer la ficha y ya está. Se ha fichado otro delantero, un delantero Johan. Es un delantero así altito, fuerte, que va a venir muy bien para abrir defensas cuando se cierren, y que va a abrir huecos a nuestros delanteros, y que viene muy bien. Y la próxima semana lo más seguro es que se incorpore otro mediocentro, que está ya prácticamente hecho, que ya se lleva entrenando varios días con el equipo, y ya de cara al final de liga no creo que haya ningún fichaje más, a no ser que se lesione algún jugador de última hora y haya que reforzar una posición muy específica. Mañana se juega, el domingo a las 11 de la mañana, en el campo de Orcasitas, en tierra. El Orcasitas es el noveno clasificado, es un equipo de mitad de la tabla, y el Socios se puede dar un golpe de mano magnífico. La pasada jornada ganó el Socios y perdió el tercer clasificado de la lucha, con lo cual ahora se saca 4 puntos al Pequeñas y 7 a la lucha. Yo quería... Cuando quedan 18... quedan 8 partidos todavía en juego. O sea, que si mañana se gana y pierde el tercero, sería un paso de gigante. Parece, sobre todo para nuestros oyentes que sigan al Socios también, Fernando, parece que ha habido algún equipo, la garrota y tal, que se han quedado sin campo por clausura. Y mi pregunta es, para que los oyentes les quede claro, no afecta en términos de puntos... De perder ventaja al socio, no afecta para nada a todo lo que ha pasado con la garrota. Sigue todo igual, la clasificación sigue igual, y el objetivo del socio es que quedan 8 partidos y ganando 6 sube. Es matemático. Bueno, no hay claro. que mirar ni que los otros ganen, pues ni pues que, a ver si empiezan ganando mañana y ya 5 nada más. El calendario que queda no es que sea muy difícil, porque el mayor equipo que les toca es el sexto clasificado y el resto son del sexto para abajo. pero no hay que confiarse y por eso el club sigue fichando y mejorando la plantilla. Aquí el objetivo único, y lo dijimos aquí en septiembre, que era el ascenso. El entrenador y todo el club lo dijo en septiembre, el único objetivo es el ascenso. No se mordieron la lengua, ni partido a partido, ni nada. El objetivo es el ascenso, y se está llevando a cabo totalmente. Y es difícil, porque cuando te pones un objetivo tan claro y tan alto, para cumplirlo tienes que estar muy bien, y el socio no para de reforzar la plantilla, además con jugadores que no es que vengan a empeorar o para igualar, sino que en muchos casos ayudan a que juegue mejor el resto del equipo. Por lo tanto, mañana hay que estar atento al equipo en un campo de tierra, un clásico conjunto de Madrid, el Orcasitas, con mucha trayectoria, que ha llegado a estar en tercera división, y mañana el socio, o sea, allí estará con su fiel afición, a ver si se consigue otra nueva victoria. Bueno, pues ánimos al socios también. Y con esto ya cerramos por hoy, que al final nos hemos alargado un rato. Dar las gracias obviamente a Chechu, a Fernando, a los colaboradores virtuales Néstor y Ernesto, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis todos los programas para descargar o escucharos directamente desde la web, para mandarnos vuestros comentarios a ellos también. Cualquier duda, cualquier sugerencia, también tenéis nuestros puntos de contacto ahí. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Así que nada más, nos despedimos por hoy. Os recordamos ese el partido más importante de la temporada, desde luego, el miércoles a las 9:45. Estaremos aquí grabando, pues ya lo he dicho antes, no sé si después o esa misma noche o a la mañana siguiente, pero aquí estaremos. Y a ver si es para celebrar ese pase a semifinales. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!